Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice así: maridos, cohabitad con ellas con entendimiento, dando honra a la mujer como vasos flacos. No está diciendo aquí la palabra de Dios que las mujeres son elementos flacos o débiles. Está diciendo que nosotros debiéramos tratarlas a ellas con delicadeza, como si fueran realmente elementos flacos, pero no lo son, pero tratarlas como si fuesen así. Y por eso que la lección de esta semana nos invita a poder reflexionar sobre la forma de relacionarnos con los demás. Vamos a tratar tres asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, la relación de los cristianos con las autoridades. En segundo lugar, la relación de las esposas con sus esposos. Y en tercer lugar, la relación de los siervos con sus señores, la relación de los empleados con los empleadores y cómo esto debiera ser realmente en la vida práctica. Vamos a comenzar entonces el primer asunto: cómo debiera ser la relación de los cristianos con las autoridades. Este es un asunto bien delicado, bien controvertido también. Pero como nosotros no vamos a dar nuestra opinión, vamos a dar la opinión de la palabra de Dios, entonces esta es la opinión segura. La Biblia dice en 1 Pedro 2:13, dice: sujetaos a toda institución humana. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que Pedro se atreve a hablar de sujetarse a una institución humana cuando esta institución humana era corrupta? Es probable que Nerón era el emperador de aquel tiempo y todos saben cómo él era. No está diciendo aquí que sujetarse significa que hagan todo lo que él pide. Está diciendo sujetarse a la autoridad en relación a todas las leyes de aquel tiempo que concordaban con las leyes de Dios. Los impuestos y tal vez los deberes cívicos que en todo tiempo tuvieron un papel fundamental para el orden de la sociedad. Entonces, aquí el versículo 15 completa y dice por qué. Porque así es la voluntad de Dios, que por la práctica del bien hagáis enmudecer la ignorancia de los insensatos. ¿Qué te parece? Es allí, si las autoridades no están siendo correctas, entonces nosotros no debiéramos ser incorrectos también, nosotros debiéramos ser correctos. Y por nuestros actos de bien es que enmudecemos y contradecimos, somos la contradicción del mal. Nosotros balanceamos y no vamos por el mismo camino que los demás van. Otro asunto importante es que nuestra actitud como ciudadanos es de una actitud de ejemplo. Ejemplares, ciudadanos ejemplares, que tengan su conciencia tranquila de hacer lo correcto, cumplir nuestros deberes cívicos. Y creo que aquí nosotros debíamos seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús fue un ejemplo de cómo se comportó con las autoridades de aquel tiempo, frente a Herodes, Pilatos, etc. Él no se rebeló, no se quejó, él no hizo señales de amenazas. Él simplemente fue sumiso, no porque estaba concordando con ellos, sino porque estaba haciendo exactamente lo contrario que ellos estaban haciendo. Es por la práctica del bien que contradecimos el mal. Y cuando las autoridades del país o las leyes del país contradicen a las leyes de Dios, entonces Pedro termina diciendo: importa obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí hay un posicionamiento bien claro de Pedro. Si las leyes humanas comienzan a entrar en contradicción con las leyes de Dios, entonces es el momento de obedecer a Dios antes que los hombres. Hay un principio de relación con las autoridades. Ahora, el segundo asunto: ¿cómo debieran comportarse las esposas? Estamos aquí en este lindo escenario donde se graba el programa Misión 360 Grados aquí en La Nuevo Tiempo. Y ellos nos facilitaron este espacio para poder grabar esta lección. Entonces, ¿cómo debieran relacionarse las esposas con los esposos? Vean bien 1 Pedro 3:1. Otra vez, mujeres, sed sumisas, sean sumisas. Ahora, aquí el contexto es diferente, porque aquí está hablando a las mujeres que tenían esposos no creyentes, esposos no cristianos. Entonces, para ganar esos esposos, ellas tendrían que tener una cierta actitud. La sumisión tiene un nombre claro, y aquí es, debieran ser puras y debieran ser respetuosas. Dos cosas. Este es un acto ejemplar que va a tocar el corazón de los maridos al punto que ellos van a seguir el camino cristiano también. Entonces Dios está queriendo inclusive aquí ganar el corazón de los esposos a través del ejemplo de mujeres piadosas, que no busquen los arreglos externos y sí los arreglos interiores del corazón, que es el carácter transformado y no las apariencias externas. Y creo que en esto tenemos una gran lección. Muchos maridos no cristianos serían ganados para la causa, para la fe, si tuvieran esposas piadosas, que tuvieran un carácter transformado, porque el poder de Dios tiene mucho más poder que el poder del mal. Y finalmente hay un consejo para los maridos también. Deben vivir con discernimiento. Y aquí está la palabra, tratarla con dignidad. Y esto realmente involucra muchos aspectos de la relación. Dignidad. No es que sea menos la mujer. Es igual que todos nosotros. Hay una posición de liderazgo, pero no quiere decir que él es más o ella es más. Por eso es que hay dignidad en el trato. No de desprecio, sino con dignidad, como vasos frágiles. Vamos ahora a la tercera y última parte. ¿Cómo debieran relacionarse los siervos con sus señores o los empleados con sus empleadores? 1 Pedro 2:18 dice, Señor, o dice la Biblia allí, siervos, sed sumisos con todo el temor. Wow, aquí es más claro. No solo con patrones justos, sino con patrones tal vez perversos. ¿Por qué? Porque aquí hay una u otra opción. Puedes rebelarte o no rebelarte. Puedes tal vez insultarlos o devolver el bien con el mal. Y creo que Pedro no está aquí endosando claramente el acto de la esclavitud. De ninguna manera. La Biblia no endosa la esclavitud. Apenas está mencionando cómo debiera ser el comportamiento de estas personas, porque en el tiempo de Pedro, una gran mayoría de personas estaba en esta situación de servidumbre. Entonces, ¿cómo vas a comportarte si estás allí? Para dar buen testimonio a tus patrones. El principio cristiano es muy claro, tratar todos con respeto. Ahí está. Si es tu patrón, trátalo con respeto. Si es tu hijo, trátalo con respeto. Si es tu esposa, trátala con respeto. Este es un principio fundamental de la relación de unos con los demás. El testimonio de una persona es mucho más poderoso que cualquier otro argumento cuando uno da bien por el mal que recibe. Algunos dos, tal vez, aplicaciones. La primera aplicación que yo veo aquí es que nosotros debiéramos la sujeción, el acto de sujetarse, siempre es a una autoridad. Ustedes ven aquí, no es que tal vez el patrón se sujeta al siervo, no dice que la autoridad se debe sujetar al pueblo, sino el ciudadano a la autoridad, el siervo a su señor, la esposa a su esposo. Ya explicamos cuál es esa relación. Ahora, ¿cuál es la gran lección aquí? ¿Quién es la autoridad máxima de la vida? Es Dios. Y nosotros debiéramos sujetarnos a Dios. Quien se sujeta a Dios va a saber relacionarse con los demás, saberse sujetar de forma tal vez sabia. Entonces el principio es, sujetémonos a Dios todos los días, que es la máxima y única autoridad a la cual le debemos honra y también le debemos respeto y obediencia. Y entonces ahora un asunto fundamental es que todos debieran recibir respeto. Ahora viene la consecuencia. Como consecuencia esa honra y ese respeto a Dios, nosotros podremos respetar a los demás. Finalmente, Yo creo que la lección que todos sacamos aquí es única. Nosotros honramos a Dios en nuestras relaciones con los demás, especialmente con nuestra familia. A veces somos muy respetuosos con todos los que nos conocen, pero aquellos que están a nuestro alrededor son desrespetados. Por eso que Dios quiere que respetemos a todo el mundo. Pero el respeto no es externo, nace del corazón. Y Dios pueda colocar respeto en tu corazón para todos los demás, para los miembros de tu iglesia, para los ancianos de la iglesia, para los colegas de trabajo, para tu esposa, para tus hijos, para todos los que están a tu alrededor. Si hay alguien que se porta mal, no lo insultes, no seas despectivo con él, actúa como un cristiano. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Señor, para tener respeto y saber qué hacer con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí felices, terminamos diciendo nuestro lema: maná, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.